Paseo a don Emiro y Emirito Paternina. En Pueblo Nuevo me dirijo en el paseo a don Emiro y Emirito Paternina. Esto abajo un amigo viejo, en mi ranchito su bonita finca. Esto abajo un amigo viejo, en mi ranchito su bonita finca. Esto abajo un amigo viejo, en mi ranchito. Cuando estoy lejos y yo no miro esa familia, son gente noble y por eso me desespero. Cuando estoy lejos y yo no miro esa familia, en Pueblo Nuevo está ese par de ganaderos. Esto abajo y Emiro Paternina, en Pueblo Nuevo está ese par de ganaderos. Esto abajo y Emiro Paternina, en Pueblo Nuevo está ese par de ganaderos. Esto abajo y Emiro Paternina. Thank you.